Bueno, ahora vamos a despedir a Toto, que se va de la banda. Un aplauso fuerte. Gracias. Vamos, despierta mi hermano. Hay que vivir.